cuando miro para atrás, vi algo que pude disfrutar mucho y me siento un poco tocado, ¿no? Una chavalita, es decir, poder haber vivido las cosas y la experiencia que me tocó vivir en el básquet. Haber tenido la suerte de jugar con monstruos al lado, sobre todo con todos los jugadores que un poco en la seguida que han ido los míos pude jugar, compartir equipo, seguir campeón, con toda esta etapa de la selección, todos los días pude disfrutar y creo que va a ser una de las cosas que me va a costar más en el momento que ellos comiencen a prepararse para otro torneo. Y después para adelante creo que lo que decía recién, ¿no? Estar un poco asimilando y estar tranquilo, ¿no? Creo que no tengo el apuro por llegar a una práctica, tengo que tomar un avión para viajar y estar continuamente viviendo en un vértigo que antes no me dejaba ver a lo mejor otras cosas para disfrutar. Mi vida ha sido hasta un par de días atrás, siempre fue el básquet, se tenía que ir a entrenar, no había nada más importante que eso. Me sentaba hablando con Gustavo, es decir, el último día, y lo comentábamos con Manu, el último día que fuimos a la partida de Milwaukee y llegué a las 4 de la tarde de la cancha. Entonces me voy con mucha tranquilidad de todo lo que pude trabajar y que eso me llevó a estar en el lugar de estuve. Sí, que compartiste plantel con Río Frío, que lo conocías. ¿Incidió en el personal en un rectángulo de juego a la hora de tomar esta decisión? Y desde el momento que Gaby le pasó eso, creo que siempre estuvo presente para todos, ¿no? Lo que teníamos la amistad con él, lo que lo conocíamos de cerca. Yo he tenido mucha oportunidad y estuve hablando con la familia de él después que yo tuve este problema, incluso en la relación de la vida. Y bueno, no es algo que uno puede decir, no, esto, pero el riesgo está para competir y jugar. No sabes que no tenés ninguna forma, nunca tenés un problema en el corazón. Entonces creo que eso fue lo que puse. Gracias a Dios, creo que estar o parar a tiempo, yo dice lo que uno le permite seguir haciendo la vida lo más normal posible, ¿no? Y, incluso bueno, tener la ayuda de mucha gente o de los equipos que he estado, ¿no? De estar muy preocupados y poder verlo y poder realmente disfrutar de eso. Fabricio, seguía con mucho control, en algún momento estabas esperando con mucha ansiedad, vos recién lo dijiste, que se cortó de una forma abrupta. ¿Cuál fue el momento justo? ¿Cuándo fue el instante que dijiste, no va más, esto fue vuelta a la página? Después del partido, ya lo comencé a masticar un poco, ¿no? Porque la verdad es que cuando me sentí incómodo y no estás el... sentía mareado, muy débil. Cuando estaba en el medio partido que jugué, en el primer cuarto jugué esos 3-4 minutos, sentía que el corazón iba muy acelerado y con algunos saltos y bueno, hay momentos que uno dice, bueno, tengo que seguir con esta forma, no es como era antes. Ibas y estaba siempre todo igual, ¿no? Entonces adaptarte, creo que tuve 12 años y medio después de la operación, fue una suerte de poder seguir jugando, que nunca te hubiera dicho, no, después de la operación no hago más nada, ¿no? Entonces lo pude disfrutar un poco más y lamentablemente no poder cumplir con lo que un poco siempre quiero, ¿no? La responsabilidad y con lo que me comprometo, que fue con el equipo, no poder terminar, hablar con el técnico, con el general manager de Poland y la verdad que todos hasta contentos con la decisión de tomar. Previamente te habías hecho todos los estudios, estaba todo bien. Sí, una semana antes había pasado los estudios y bueno, me daban los saltos, pero bueno, los pasé a todos, ¿no? Después los tuve al otro día y me dieron un poco el corazón un poco acelerado y bueno, me quedan hacer un par de estudios que es lo que te comentaron, ¿no? Que tengo que hacer un par de estudios para ver realmente estar tranquilo y poder llegar lo más cercano a una vida que sea normal, ¿no? Tampoco es que me van a tener que hacer un tratante de corazón ahora, ¿no? ¿La decisión para eso fue 100% tuya o un porcentaje de algún equipo médico de... Cuando hablé con los médicos, dije que la decisión iba a ser mía, y después, bueno, un poco transmitir a los más cercanos, a los familiares, a las personas que han estado más al lado mío, en todo lo bueno y malo momento. Entonces uno ahí un poco le decís, ¿no?, que le está preguntando, ¿no? Pero uno ya lo tiene más claro, si ya lo va asimilando, lo va pensando, y en ese día y medio, 2 días, fue cuando dijimos, bueno, está claro, hasta que está.